Cuarentena día 65. Décimo desde la gente en aislamiento social preventivo y obligatorio. Y como lo venimos haciendo desde hace más de 2 meses, este programa no tendrá la información de último minuto, pero eso no quiere decir esquivar la información medular. Seguimos aportando nuestro análisis, nuestra mirada crítica y solidaria. Y una vez más, reafirmamos que la salida no es individual, es con solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Con motivo de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, como ya es tradicional, emitió una declaración que lleva por título El sueño de un país con más democracia y justicia social. En homenaje entonces a la gesta patria, compartimos con ustedes el texto de esa declaración, que comienza diciendo: hace 10 años, con motivo del bicentenario de la Revolución de Mayo de 1810, nuestro instituto emitió una declaración conmemorativa, cuyo texto, más allá de las referencias puntuales a la fecha, mantiene plena vigencia. Reproducimos entonces los principales párrafos de aquel documento en conmemoración del nuevo aniversario de aquel acontecimiento histórico. Es tiempo de celebraciones y evocaciones. El sueño eterno de la revolución, encarnado en los hombres y las mujeres de Mayo, revive en estos días de festejos y homenajes los ideales de libertad, igualdad y fraternidad, de un nuevo contrato social, de la democracia participativa, de una nueva y gloriosa nación. Reverdecen entonces, en esta época de globalización y crisis, la vocación transformadora de Moreno, Belgrano y Castelli, entre otros recordados próceres de la gesta patria, marcó una impronta que a lo largo de estos años mantuvo la vigencia de las causas justas e imperecederas. Aquellos constructores de la Argentina naciente se nutrieron con lo más avanzado del pensamiento de su época. Su mirada fue más allá de la encrucijada histórica que les tocó vivir, y su gran mérito, además de las tácticas políticas del momento, fue incidir sobre el sentido común dominante y acumular fuerzas para que las utopías emancipadoras se hicieran realidad. Entonces, como a lo largo de los 2 siglos que estamos conmemorando, las ideas y los proyectos de un país para todos, con desarrollo pleno de las fuerzas productivas, generación de riqueza y justicia distributiva, han tropezado con los intereses del privilegio y las pretensiones hegemónicas de los poderosos de adentro y de afuera. Más adelante, y luego de repasar los principales acontecimientos desde ese momento clave de la historia y el presente, la declaración del Instituto señalaba: Mariano Moreno tuvo claro el papel de los medios de comunicación en la formación de la conciencia ciudadana, y por eso fundó el periódico La Gaceta de Buenos Aires, en la que acuñó como epígrafe un pensamiento de Tácito: rara felicidad la de los tiempos en que es lícito sentir lo que se quiere y decir lo que se siente. Por aquel entonces no se hablaba de la batalla cultural o la concentración mediática, pero la confrontación de ideas y la necesidad de estimular el pensamiento crítico ya formaban parte de la agenda prioritaria a la hora de cimentar el camino hacia la independencia definitiva. Así, llegamos al presente, con debates obligados por la crisis civilizatoria del mundo contemporáneo. ¿Cómo garantizar el bienestar de la humanidad? ¿De qué modo preservar el planeta? ¿Cuál es el contenido de la democracia en el siglo XXI? ¿Es posible una Argentina para todos y todas? Los cooperativistas, nucleados en el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, somos partícipes activos de esta tarea impostergable y para ello aportamos la propuesta cooperativa para construir un país con más democracia y equidad distributiva. Son ideas elaboradas a partir de los valores y principios de la cooperación. nutridas con una profunda visión humanista y cargadas de un auténtico sentimiento patriótico. Hoy, en este tiempo de crisis sanitaria, de pandemia provocada por el coronavirus COVID-19, mantiene plena actualidad el fragmento final de la declaración que hicimos en aquel memorable festejo del bicentenario de la Revolución de Mayo, al decir: en el pasado remoto y reciente, los argentinos y las argentinas pudimos superar situaciones dramáticas, reconstruir el tejido social y sostener las bases de la República. Hemos dado muestras de creatividad, empeño y capacidad de superar la adversidad a través de la ayuda mutua y el esfuerzo propio. Fuimos y somos constructores de vínculos solidarios e infinidad de organizaciones populares. Tal como señala el mensaje del presidente de la Alianza Cooperativa Internacional en una reciente declaración, es muy probable que el orden global cambie a partir de ahora. La profunda crisis sanitaria, pero también económica, financiera, social y en muchos casos política, derivará en nuevos caminos hacia el desarrollo de nuestras sociedades. ¿Cómo será ese desarrollo? Es el debate central que debemos encarar. La humanidad está envuelta en una tremenda pandemia con un altísimo costo en vidas humanas. Y ha llegado a esta instancia en condiciones de suma fragilidad por la enorme desigualdad imperante y el profundo desequilibrio ambiental que la acción humana ha provocado. Quienes diariamente construimos economía en base a la democracia, la solidaridad y la justicia social, sabemos que es posible generar desarrollo con inclusión social y cuidado del ambiente. Muchos líderes globales comparten esta visión. Por eso, dice el presidente de la Alianza Cooperativa Internacional, auguro, a pesar del dolor y la incertidumbre que hoy nos atraviesan, que seremos capaces de forjar una nueva era global, un destino común, con valores y principios cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua. Solidaridad. Solidaridad. Desde la gente. Con Edgardo Forb y Mariana Anzorena. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición que hacemos desde casa gracias a los avances de la tecnología que nos permiten darle continuidad a nuestro programa pese al aislamiento social preventivo y obligatorio. Ya sabemos que hay que cuidarse y hay que hacerlo solidariamente. Y yendo a nuestro programa de hoy, les contamos que hace unos días el presidente de la Nación y la ministra de Hábitat y Vivienda presentaron el Plan Argentina Construye. Hoy vamos a repasar esa propuesta y vamos a escuchar a Carlos Mancilla, que integra la mesa ejecutiva de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, y además conduce una cooperativa de vivienda en Tandil. Y él nos va a comentar cuál es la opinión del sector relacionado con la economía social y solidaria. Les recomiendo que tenga a mano papel y lápiz o lapicera o un bolígrafo, porque le vamos a dar mucha información útil en estos días complejos. Uno de esos datos está relacionado con el cajón de herramientas. Así se llama el sitio que acerca contenidos y recursos para que las organizaciones sociales los puedan utilizar para trabajar en sus territorios. Como todas las semanas, en Desde la Gente habrá mucha de la muy buena música que nuestros artistas vienen produciendo en el contexto de la pandemia. Y también repasaremos algunas de esas músicas que dejó un inmenso artista como Don Atahualpa Yupanqui, de quien hoy se cumplen 28 años de su fallecimiento. En la columna de géneros vamos a conocer el adentro de un hogar refugio en la localidad de Quilmes. En su habitual columna, Ana Grondona, nuestra socióloga de cabecera, como solemos llamarla, se mete de lleno con la patria y su cumpleaños número 210, en un complicado contexto de pandemia. Además, la pobreza, la muerte de Ramona, la Villa 31, la desidia del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, encabezado por Rodríguez Larreta, serán temas que en Desde la Gente no pasarán de largo. Tanto es así que Silvia Porritelli hoy nos acerca la historia y el trabajo que vienen realizando en el contexto de la pandemia por el coronavirus los miembros de la cooperativa Cristo Obrero, que nuclea a vecinos y vecinas del barrio Padre Carlos Mujica, digamos la Villa 31 de Retiro. Desde la Gente. Una voz. Una voz. Un voto. Un ejemplo. Un ejemplo. Tiempo de cooperativas. Desde la Gente. Desde la Gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Hace pocos días se conmemoró un nuevo aniversario del asesinato del padre Carlos Mujica, un hombre que dedicó su vida a la labor comunitaria a favor de los pobres y que trabajó hasta el último de sus días para mejorar la calidad de vida de los pobladores de los barrios más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. A 46 años de ese siniestro hecho, la situación de la Villa 31, que hoy lleva su nombre, continúa siendo de precariedad, hacinamiento y discriminación debido a la indiferencia, la desidia y el abandono por parte de las autoridades porteñas. A las problemáticas que enfrentan a diario los habitantes del barrio Padre Carlos Mujica y también de otras villas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se suma la alarmante situación sanitaria que genera la pandemia del COVID. Allí, con una urbanización intrincada y deficiente, sin acceso digno a servicios básicos como el agua, las cloacas y la luz, las medidas de cuidado y de distanciamiento son prácticamente imposibles de cumplir, como comenta Ignacio Báez, vecino del sector YPF del barrio Padre Carlos Mujica y asociado de la cooperativa de trabajo Cristo Obrero. Las dificultades se ven a simple vista. Es un barrio donde nos criamos desde chicos, compartiendo con nuestros vecinos. A todo esto nos ayuda el que no tenemos el suficiente espacio entre viviendas. Por ahí, en una vivienda entran, no sé, 50 personas, como para así decir. Y en esa vivienda tienen hoy la particularidad que se quedaron sin agua. Hubo días que tampoco hubo luz. Hay sectores del barrio que la verdad que golpea muy fuerte todo esto, ¿no? No solamente en lo que es no tener agua, no tener luz, sino no tener para comer. Nosotros como cooperativa también formamos un comedor hace ya casi 2 años, en el cual le estábamos dando de 300 a 350 raciones por día a los vecinos, o sea, en un turno de la noche. Se nos agravó un poco más por la situación de que el comedor Estrella de Belén, de nuestro compañero Oso, que falleció el día sábado, se nos agravó un poco más el tema de la demanda de la gente, ¿no? Que básicamente, la verdad que la está pasando feo. Cuando el virus comenzó a circular por la ciudad de Buenos Aires, el Ejecutivo porteño puso en marcha una serie de protocolos de prevención y se aseguró que las personas que llegaban desde el exterior cumplieran el aislamiento en hoteles de categoría. Pero el gobierno de Rodríguez Larreta no actuó del mismo modo cuando el virus llegó a las villas, dejando a las vecinas y vecinos librados a su suerte, sin protección, con una insuficiente asistencia sanitaria y social, y lo que es peor, sin posibilidades siquiera de lavarse las manos. Ahora Ignacio Báez habla de la preocupación de los vecinos del barrio Padre Carlos Mujica. La gran mayoría de la gente de acá del barrio trabajan en la construcción, son muchos enfermeros, muchas amas de casa que trabajan con familias de fuera del barrio, ¿no? Y la verdad que la gente tanto afuera como adentro tiene miedo. Mucha gente se quedó sin laburo. O sea, estamos en una alerta hoy en día que preocupa. La realidad que tenemos es que tanto chicos como gente grande se está contagiando y de una manera muy rápida. O sea, no sabemos por qué el Estado no está interviniendo en una lógica, ¿no? Para no ser un foco de infección más grande de la capital federal y que no, tampoco nos miren con esa cara. O sea, si antes nos miraban mal por ser villero, no me quiero imaginar ahora por estar infectado. ¿Me explico? Ante la falta de respuesta del gobierno porteño, frente a otra problemática como es la de la propagación del dengue, vecinas y vecinos del barrio Padre Carlos Mujica organizados por la cooperativa de trabajo Cristo Obrero, salieron a fumigar y a limpiar los pasillos de la villa. Para llevar adelante esta tarea de desinfección, los voluntarios y las voluntarias utilizan las máquinas pulverizadoras que usaron los trabajadores de la cooperativa para las obras de saneamiento que realizaron para Cumar, el organismo público responsable de la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo. Nosotros trabajábamos con Acumar en el saneamiento del Riachuelo, el camino de Sirga, y tenemos la máquina de fumigaciones, tenemos los guantes, las máscaras, teníamos el material, nos faltaba solamente la voluntad, ¿no? De querer hacer algo por nuestro barrio y ayudar a nuestros vecinos. Nosotros desde el día 1 estamos desinfectando, ya sea a base de cloro, ya sea a base de lavandina, nos contactamos con químicos para fumigar contra el dengue, porque es algo que no se habla mucho, pero está muy presente dentro del barrio el tema del dengue. Y, por ejemplo, en nuestro sector, en la Manzana 22, hubo muchísimos casos este último verano, y la verdad que asusta cada vez más. O sea, tanto como el COVID ahora, el dengue también puede ser mortal si se repite otra vez que sea una persona que ya fue picada, ¿no? Las primeras fumigaciones se realizaron con insumos químicos donados. Ahora los cooperativistas reclaman que el gobierno de la ciudad les proporcione más insumos y también otras maquinarias para seguir desinfectando el barrio y de este modo tratar de evitar el contagio masivo. Ignacio Báez, vecino y asociado de la cooperativa Cristo Obrero, se refiere al pedido que le hicieron al Ejecutivo porteño. Desde el día 1 les ofrecimos las máquinas que tenemos nosotros de trabajo intensivo. O sea, son máquinas que pueden trabajar 8 horas seguidas. Se las ofrecimos al gobierno justamente para que interactúe con la gente del barrio y pueda dar solución antes de que explote todo, ¿no? Hoy en día la demanda era de solicitarle al gobierno de la ciudad que nos asista con 3 máquinas más, porque la verdad que estamos en una situación desbordante por la cantidad de casos que hay y cada vez más sectores del barrio nos piden que lleguemos a sus sectores. Dado que la cooperativa Cristo Obrero no recibió respuesta a su demanda de más productos de limpieza y otras maquinarias pulverizadoras por parte de las autoridades porteñas, sus integrantes decidieron salir a pedir la colaboración de la comunidad fuera del barrio para poder continuar con las tareas de desinfección. A la noche se cargan los tachos para aprovechar una mayor presión de agua y luego, bien temprano, los voluntarios salen a pulverizar los pasillos de la villa, como comenta Ignacio Báez, uno de los responsables del operativo que realiza la cooperativa. El gobierno no tuvimos ninguna respuesta actual, por eso decidimos tomar la iniciativa por nuestra propia cuenta. La cooperativa, bueno, siempre fue autogestionada, ¿no? Por eso tuvimos la decisión de tomar la iniciativa con los pibes que somos voluntarios, no estamos cobrando un mango por esto, simplemente queremos proteger lo mayor posible a nuestro vecino, ¿no? La verdad que asusta un poco, salimos con temor, pero bueno, entendemos que siempre en una pelea alguien tiene que ir primero, ¿no? Para defender al resto o que al resto no lo golpeen tan fuerte. Hoy estamos fumigando casas de vecinos que tuvieron COVID y le dieron el alta y están volviendo. Estamos fumigando casas de vecinos que están internados y le estamos desinfectando la casa. ¿Por qué? Porque los otros familiares dieron negativo, o la mitad de la familia dio positivo y la otra mitad dio negativo. O sea, esa es la realidad que estamos viviendo hoy. El lunes pasado, el Comité de Crisis del barrio Padre Carlos Mujica convocó a una conferencia de prensa para denunciar la crítica situación sanitaria que están viviendo los habitantes de la Villa 31 con respecto a la propagación del virus. En esa oportunidad, los referentes barriales leyeron un documento en el que reclamaban, entre otras cosas, lugares de aislamiento digno para personas que tuvieron contacto estrecho con los casos positivos de COVID, unidades médicas móviles las 24 horas, asistencia alimentaria y elementos de higiene personal para comedores y personas afectadas por el virus, y fundamentalmente solicitaron que se declare la emergencia sanitaria, habitacional y alimentaria en la villa. Ignacio Báez, vecino del sector YPF del barrio Padre Carlos Mujica y asociado de la cooperativa de trabajo Cristo Obrero. Se está desbordando todo y bueno, básicamente lo que se está pidiendo es que el Estado intervenga con una emergencia sanitaria, ¿no? Alimentaria también. La situación es crítica, o sea, no mezquina los días, ¿eh? O sea, sea sábado, sea domingo, la gente se está contagiando, la gente está yendo a los hospitales. Hay casos de vecinos que lo han mandado de vuelta a los hospitales, no lo han llevado a un hotel porque tuvieron un síntoma nada más y lo volvieron a mandar a la casa. A una compañera que estaba muy asustada en su casa, ella vive en un alquiler, dieron positivo a los vecinos. Y bueno, el día de ayer se le confirmó ayer también. El solo hecho de compartir un pasillo, o sea, con eso te digo todo, como viene la mano. En el año 1973, Carlos Mujica fue asesor del Ministerio de Bienestar Social, pero a los dos meses renunció al cargo por discrepancias insalvables en relación a la política aplicada a las villas miserias, según declaró en ese momento el cura Villero. En ese sentido, Mujica sostenía que las cooperativas ayudarían a aliviar la desocupación y permitirían la participación del pueblo en el Plan de Reconstrucción Nacional. Tomando esa idea, en el año 2001, surgió la cooperativa de trabajo Cristo Obrero, la que se constituyó como tal en el año 2005. El grupo que la impulsó venía de la experiencia colectiva que llevó a crear un espacio de contención y deporte para el barrio. Nos referimos al Club Racing de Güemes, que en homenaje al sacerdote de los pobres, hincha fanático de la academia, lleva el nombre Carlos Mujica. Pero volviendo a la cooperativa, recordemos que fue creada para generar fuentes laborales. Esta entidad realizó a lo largo de los años numerosos trabajos de infraestructura, obras públicas, construcción de vivienda social y particular, urbanización y mejoramiento de espacios públicos dentro y fuera del barrio. Según comenta el asociado Ignacio Báez, los cooperativistas también están capacitados para construir redes de agua, cloacas, además de tareas de limpieza y saneamiento. La cooperativa surgió en el 2001 por la crisis de trabajo, y bueno, ahora la estamos encabezando nosotros como jóvenes, o sea, que somos los que tenemos la fuerza, ¿no? Las voluntades de que este proyecto siga avanzando y siga creciendo a favor del barrio, porque es mantenerle el trabajo, ¿no?, y el pan a cada uno de nuestros socios activos, buscando laburo. Siempre tenemos la mano de obra calificada para cualquier tipo de trabajo, ¿no? Tuvimos trabajos en obra pública, trabajos de obra en viviendas, lo que es la red de agua, cloaca, limpieza, saneamiento del riachuelo. O sea, tenemos un currículum bastante largo como para generar cualquier tarea, ¿no? No solamente dentro del barrio, sino afuera también. Uno de los que aspira es siempre seguir para adelante y que no se pierda lo que es el trabajo. Recién Ignacio Báez dijo que los asociados de la cooperativa Cristo Obrero están capacitados para realizar importantes obras de saneamiento. Esa experiencia fue adquirida cuando en el año 2010 comenzaron a trabajar para Acumar, pero lamentablemente las obras fueron prácticamente frenadas durante la gestión del gobierno de Mauricio Macri. De haberse concluido, miles de vecinos y vecinas de la cuenca Matanza-Riachuelo se hubiesen beneficiado con mejoras ambientales y la instalación del servicio de cloacas. Antes de la propagación del virus, los asociados de la cooperativa Cristo Obrero estaban trabajando en diferentes distritos del conurbano bonaerense que integran la red de la empresa pública Agua y Saneamientos Argentinos, AISA. Más allá de la cruda realidad que viven actualmente con las problemáticas que genera la pandemia, los asociados de la entidad aspiran a continuar con su labor para AISA y también proyectan avanzar en el rubro de las telecomunicaciones. La idea es realizar tendido de fibra óptica para brindar internet a todos los vecinos y las vecinas del barrio Padre Carlos Mujica. Para colaborar con la tarea solidaria de desinfección que vienen realizando los asociados de la Cooperativa de Trabajo Cristo Obrero, hay que escribir al correo electrónico, tome nota, cobrero@gmail.com. Le reitero, cobrero@gmail.com. O también pueden comunicarse directamente por teléfono o WhatsApp al 11 15 3419 1437. 11 15 3419 1437. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Me dan ganas de invitarlo a hacer lo que hacemos nosotros para producir estas tandas. Navegar sin rumbo fijo por internet. Poner en un buscador palabras tales como canciones para la cuarentena o juegos didácticos o museos online cada una de esas búsquedas, de esas palabras de búsqueda, nos ha dado muy buenos resultados. Pero le recomiendo tipear en un buscador 10 museos que puedes visitar online sin salir de casa. Te va a traer una nota en la que están los links para visitar los museos del Prado, el Británico, el Metropolitano de Nueva York, el Louvre, el de Arte Moderno de Seúl, la Uffizi Gallery de Florencia, el Van Gogh, el de Orsay y el Thyssen. ¿Es lo mismo que estar en estos museos? No, claro que no, pero ¿acaso podemos ir hoy a esos u otros museos? Insistimos, solo hay que poner en un buscador 10 museos que puedes visitar online sin salir de casa y sentarte para recorrer esas maravillas en 360 grados. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. Desde la gente. Desde la gente. Música. Deja que todo lo demás venga con vos y amar. Basta no poder más. Este tema se llama Bailar. Es Julieta Díaz y grabó el año pasado esta canción junto a Javier Montalto, que es la voz masculina. Creo que quiero estar con vos y bailar. Oh. Presentada ella, hablemos un poco de Javier. Es un cantante y compositor mendocino que integró hasta el 2016 el dúo de folk, pop y rock Choco Guón, y que tiene un disco producido por Lisandro Aristimuño. En 2017, Javier lanzó su primer disco solista que lleva el nombre El Hombre Elefante, que contiene 11 temas de su propia autoría, además de su propia producción artística y los arreglos. Ese disco fue premiado en la provincia de Mendoza como Mejor Disco del Año, votado por la gente a través de internet, además de un jurado especializado. Bien, realizadas las presentaciones, vamos al tema que Julieta Díaz y Javier Montalto acaban de grabar, cada una de ellas en la correspondiente cuarentena. De aquel disco, El Hombre Elefante, seleccionaron el tema Solitarios, muy acorde a estos días y en esta etapa de aislamiento social obligatorio y preventivo. Cada uno hizo lo suyo en su casa y el resultado es muy agradable. Tras el conteo, la invitamos a escuchar Solitarios. La mañana que te vi mirando el horizonte, supe que te ibas a ir buscando la montaña. La sensación de saber que estábamos al borde de convertirnos en dos personas solitarias. Es porque no te gusta ver a tu alrededor y encontrar que nadie más va a quererte. Es porque no te gusta ver a tu alrededor y encontrar que nadie más va a quererte. Ah,

Así como lo hemos hecho en nuestro editorial, le dedicamos estas palabras en homenaje al cumpleaños de la patria, de la gesta patria. Ara Grondona, entonces, como todas las semanas, nos ilumina con su columna. Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Ana Grondona. Buen día, feliz sábado a nuestros y nuestras oyentes. Aquí estamos en la víspera de otro 25 de mayo, pero sin duda este va a ser muy particular. No nos encontrará tomando chocolate caliente ni comiendo locro en familia, sino en estas condiciones de aislamiento social obligatorio. Pero bueno, siempre es interesante detenernos a reflexionar alrededor de esta fecha patria que tiene que ver con la conformación de la unidad de la nación, que sin duda es un proceso arduo, vasto y que tuvo distintos capítulos. Uno fue el 25 de mayo de 1810, pero después vendría la declaración de la independencia, el proceso de unificación nacional, luego las guerras civiles, en fin, muchas cosas de las que nuestros amigos historiadores e historiadoras nos hablan por estas fechas y que nos refrescan un poco de dónde venimos y cómo es esta peculiar comunidad que conformamos. Pero también en las condiciones de aislamiento social obligatorio, y se va a entender mejor en un ratito, es interesante reflexionar sobre este mito de la unidad nacional que todas las naciones, todos los países del mundo tienen alguna forma de este mito. Es uno de los rasgos de la modernidad, la invención de las naciones. Pero nuestra mitología es bastante particular, tiene sus aristas quizás compartidas con otros ejemplos de la región. ¿A qué me refiero? Que esa nación que se empieza a conformar a partir de 1810 es, sin embargo, una unidad nacional siempre atravesada por tensiones. Y eso ha sido muy, muy claro en el discurso público en los últimos años, pero quizás bajo la idea sobresimplificada de que esas tensiones han sido siempre las mismas, lo cual sin duda es una estetización, si se quiere, para producir un efecto pedagógico, pero que no toma en cuenta las distintas coyunturas históricas que atravesó la Argentina y los distintos matices de los actores sociales involucrados en cada uno de los conflictos. Pero sin duda, la unidad nacional siempre estuvo atravesada por múltiples tensiones, quizás más que en otros países, en particular los países centrales que lograron conformar estados-nación mucho más sólidos. En el caso de la Argentina, si lo pensamos un ratito, más allá de estas figuras míticas y rituales de la escuela primaria, el chocolate caliente con churros y el locro, si escarbamos un poco, rápidamente aparecen las múltiples dimensiones, las múltiples interpretaciones, las disputas por definir de qué tipo de herencia estamos hablando cuando hablamos del 25 de mayo, si es la línea Moreno-Castelli, si es por el contrario la línea de Saavedra, si había allí dos proyectos encontrados, si eran efectivamente dos proyectos, cómo se posicionaban esos proyectos respecto de lo que estaba ocurriendo en Europa, si la cuestión era comenzar la rebeldía contra España o, por el contrario, hacerse eco de los procesos que estaban teniendo lugar allí en contra de las invasiones de Napoleón. Es decir, toda esa herencia atravesada por múltiples interpretaciones, por múltiples tensiones, que rápidamente nos muestran la fragilidad de ese mito de la unidad nacional. Decía que es un poco simplificado entender que esas tensiones han llevado siempre el mismo nombre, entonces que serán esas las mismas que reavivará después la la tensión o la confrontación entre federales y unitarios o el proyecto liberal. Sin embargo, en parte la mirada del revisionismo histórico ha tendido a construir esa forma de narrativa, ¿no? La idea de una tensión que ha recorrido la historia nacional bajo distintas formas. Y también es interesante, me parece, analizar que esta unidad mítica que se empezaría a fundar con el 25 de mayo rápidamente se nos muestra muy frágil, pero que esa fragilidad también tiene límites políticos. Es decir, que no se puede jugar esa fragilidad, esas tensiones, esos antagonismos todo el tiempo del mismo modo. ¿Y en qué estoy pensando? Estoy pensando en un contexto mucho más reciente, en lo que ocurría hace un año atrás, un año y unos poquitos días atrás, cuando Cristina Fernández de Kirchner, en lo que yo recuerdo como un audio, aunque había unas imágenes de video, pero yo me acuerdo que lo escuché por WhatsApp, y en esa cuestión de la voz también hay muchas resonancias de otros liderazgos importantes en la Argentina. Pero bueno, decía, hace un año y unos pocos días, Cristina Fernández de Kirchner comunicaba de un modo muy particular, diciendo que lo hacía en las vísperas de la Semana de Mayo, comunicaba la decisión de apoyar la candidatura de Alberto Fernández y posicionarse ella como la candidata a vicepresidenta. Y eso nos da una idea, o es un buen ejemplo para analizar, del momento donde hay algo de la tensión, de la grieta, de la contradicción, del antagonismo, que debe calmarse en nombre de restituir alguna forma de la unidad nacional, aunque se sepa precaria, aunque se sepa temporal, etcétera. Y ese contexto en el que nos explicaba muy cuidadosamente Cristina Fernández de Kirchner su decisión, tenía que ver estrictamente con la soberanía, porque tenía que ver con la deuda, ¿no? Es decir, la pregunta de ese momento, la pregunta de hace un año atrás, era cómo salir de la trampa neoliberal de la deuda externa a la que nos había llevado la gestión de Cambiemos, sin caer en la trampa de la grieta, de la radicalización del antagonismo, cuyo riesgo era perder las elecciones. Entonces, en lugar de superar esa amenaza, profundizarla más, en redoblando el proceso de endeudamiento que había comenzado con el gobierno del presidente Macri. Entonces es interesante cómo al mismo tiempo esa unidad nacional que se empieza a forjar en 1810 se muestra recorrida por tensiones, y cómo en nombre de quienes reivindican políticamente incluso esas tensiones y la existencia de proyectos que se contraponen, hay momentos históricos donde el llamado es a contener la expresión más radicalizada de esa contradicción en nombre de una unidad que pueda garantizar o que pueda defender ciertos derechos de soberanía. Me parece que ese había sido un poco el llamado a Cristina Fernández de Kirchner hace un año, ¿no? Y decía, nombraba el contexto de la pandemia, porque en este momento, sin duda, seguimos estamos en medio de la discusión de la deuda externa y el debate sobre nuestra soberanía económica alrededor de eso. Se ven en los principales diarios y monopolios mediáticos las tensiones y los intereses que recorren esa discusión y que hacen que incluso quienes tienen un DNI argentino y se presentan como parte de esa comunidad imaginada y compartida, en realidad respondan de un modo más inmediato a intereses que se contraponen con ese interés general de todos. Pero decía, en estos días aparece muy fuerte la cuestión de la unidad nacional alrededor y de la soberanía nacional alrededor de la discusión de la deuda, cómo lograr legitimar esa negociación. Y me parece que también la pandemia y el aislamiento social obligatorio, es decir, las medidas de prevención, juegan muy fuerte la carta de la unidad nacional, la carta del liderazgo de la unidad nacional en la figura de Alberto, y que también muestra, digamos, el mismo juego, la necesidad de forjar esa unidad, de sostenerla, de construirla imaginariamente, y al mismo tiempo la fragilidad de esa unidad, ¿no? Entonces ahí está, por ejemplo, las tensiones con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que está orientado por premisas distintas que las de otros sectores de la política en la Argentina, y que eso se ha hecho evidente en los modos en que se ha gestionado el contagio del COVID-19, sobre todo en los barrios populares. Ahí se ve claro, digamos, esta tensión entre la construcción imaginaria de esa unidad ante la adversidad y la imposibilidad misma, la fragilidad misma de ese proyecto de unidad nacional. Ese es un rasgo constitutivo de nuestra historia, de esa historia que se empieza a escribir en 1810, pero que tiene muchos capítulos posteriores y probablemente también previos, y es también una característica de otros estados-nación de la región, llamados heterogéneos, abigarrados, débiles, etcétera. Esa es, pareciera, la suerte que nos ha tocado correr, pero ese juego de tensiones y unidad tiene momentos de mucha productividad política. Veremos si este, donde tantas cuestiones están en juego, tanto en la negociación de la deuda como en la protección de la salud frente a la amenaza del coronavirus, veremos si este es un momento donde esa productividad política se muestra en todo su esplendor, y esperamos que así sea. Así que feliz semana de mayo para todos, y feliz feriado, aunque no nos demos mucho cuenta de que se trata de un feriado, para todos y todas este próximo lunes. Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Leímos en un posteo de Instagram: presten atención, les traigo un regalo. En el medio de este presente distópico, con proyección de futuro incierto, entre la película de ciencia ficción y el empecinamiento por hacer masa madre y parecernos a los singles, hay quienes aprenden a ver belleza. Eso hace María y Lucía, las chicas de Sopa Estudio. Con el hashtag Hoy Pensaba Que, se convirtió en una sección de su cuenta de Instagram hermosa, en donde mucha gente le pone voz a lo que nos está pasando mientras esto pasa. Muchas voces, algunas reconocibles, otras anónimas. Luis Pesetti pidió permiso para leer un poema corto. Hago fila en la panadería, compro medias, entro a una juguetería, saco número, me atienden, busco un regalo. El tiempo se llena de eso, desde que salí de casa hasta que lo traigo, se lo doy a los chicos y juegan. En la noche cuando me duerma, será otro día ganado a que nadie diga si está bien o mal, si sirve o no sirve, si tiene sentido o no. Solo lo íntimo me calma, hacer cosas que no sean para nadie, ni para vos, ni para tu ausencia, ni para el hueco de tu mano, ni tu fuga, ni tu silencio. Pero eso cuando puedo. Las más de las veces me burlo de olvidarte con ruido de gente, o ni siquiera, de cosas que hago para otros. Así cubro lo cerca que te siento, que aún estés, y haga bien hablarle a tu vacío, que crece y crece. Aunque nunca leerás mis cartas, no voy a dejar de hablarte. No voy a ser el último en soltarte. Extrañarte es el eco del tiempo que me diste. Es tu hueco, el molde de cuando estaba. Extrañarte es el eco del tiempo que me diste. Es tu hueco, el molde de cuando estabas. Muy recomendable el sitio, ¿eh? Ideal para ponerse auriculares e ir pasando una a una las imágenes y los sonidos y las palabras que se proponen en la cuenta de Instagram de Sopa Estudio. Desde la gente, Agenda Cooperativa. Leemos en el portal de las cooperativas, cuya dirección electrónica es www.cooperativas.com.ar, una información que bajo el título Taller de Formación sobre Disposiciones y Asistencia para Cooperativas por la Pandemia. Y dice, Disposiciones y Asistencia para Cooperativas por la Pandemia de COVID-19 es la capacitación que organiza el Instituto Universitario de la Cooperación, IUCOP, junto a la Asociación Civil TES. TES. Con una temática vital y fundamental en el contexto que vivimos, la propuesta tiene como finalidad abordar las medidas implementadas por el Gobierno Nacional para atender los efectos de la pandemia dirigidas a las cooperativas en Argentina, plantean las entidades organizadoras. El taller comienza el 26 de mayo y constará de dos módulos. En el primero se abordará el nuevo marco regulatorio para el desarrollo de actividades, mientras que en el segundo se tratarán las medidas de asistencia destinadas a cooperativas y a cuáles pueden aplicar. La información publicada en el portal de las cooperativas además señala que, bajo la premisa de socializar el conocimiento, se brindarán herramientas para la gestión cooperativa a partir de la implementación de medidas gubernamentales específicas para el sector. La Universidad del Movimiento Cooperativo apuesta por el encuentro desde la formación y el trabajo conjunto. Por eso cuenta con aranceles accesibles, becas para integrantes de organizaciones sociales, cooperativas y mutuales, y una modalidad de cursada adaptada a los tiempos de cada estudiante. Para más información, tome nota, www.iucop.edu.ar. La noticia publicada en el portal de las cooperativas también subraya que el 26 de mayo se inicia el curso de posgrado Cooperativismo para Abogados, Abogadas y Contadores, Contadoras, dirigido a profesionales con el título en Derecho o Ciencias Económicas, y que posteriormente será el turno de capacitaciones destinadas a docentes y a trabajadores y trabajadoras de la educación, Reflexión y Acción Docente para una Pedagogía de la Solidaridad, Aprender Cooperando, Juego, Cuerpo y Comunidad. Todos los detalles se encuentran en www.iucoop.edu.ar o en las redes sociales de la institución. En Facebook es el Instituto Universitario de la Cooperación, el Instagram es iucoop, el Twitter @iucoop, y para comunicarse por WhatsApp, el teléfono es 11-5931-6085. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Mariana Anzorena. Mi patria grande es el hombre, mi Dios es su corazón. La pobreza de los pobres dice que tengo razón. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Cuánta pobreza dijeran un cura y un sacristán, que solo a Cristo debieran la sacristía y el altar. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinoca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Mudo caracol, un hueco donde resuena la mar. Pobre tu verso reseco, dijeran, por no abundar. Desde la gente. Desde la gente. En La pobreza de los pobres, del gran Alfredo Zitarrosa, que hoy nos sirve de reapertura de nuestro programa, el uruguayo dice: lo que guarda el pobre, con ser poco es mucho más, de lo que parece guardado, honor y fraternidad. La imagen del poeta parece que estuviera describiendo a Ramona Medina, referente de La Poderosa de la Villa 31, el barrio Padre Mujica, que el domingo pasado murió por haberse contagiado del COVID-19. Soy Ramona, la Manzana 35, casa 79, y acá estoy tratando de encontrar una respuesta a todo lo que dice el señor Diego Santilli, que tenemos agua, que tenemos la vida solucionada gracias a su gobierno. Yo acá me pregunto, hoy es 3 de mayo, 8 días llevamos sin agua. 8 días sin agua y nos piden que nos higienicemos, que nos lavemos las manos. Este señor se llena la boca en todos los canales diciendo que tenemos agua. Yo le pregunto a este señor si él vino a la villa, si él estuvo acá viendo nuestras casas, nuestra situación. Que él se quede en mi casa un día y vea el terror, el miedo, la desesperación de no tener agua y el miedo a contagiarte este virus, que es terrible. Porque nos están diciendo, lávense las manos todo el tiempo. ¿Y con qué lo hacemos si no tenemos agua? No tenemos lo más básico que necesitamos para higienizarnos. Cuando el coronavirus empezó a circular por la Argentina, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires aisló a miles de personas que llegaban desde el exterior. En ese momento, Horacio Rodríguez Larreta activó el protocolo y montó un operativo para asegurar que se cumpliera el aislamiento, incluso en hoteles de lujo. Pero cuando el virus llegó a las villas de la ciudad, el gobierno porteño, blindado absolutamente mediáticamente, no hizo lo mismo. Los habitantes de los barrios pobres quedaron librados a su suerte, sin protección ni asistencia por parte del Estado, incluso los dejó sin agua durante más de 10 días en medio de una pandemia que se combate justamente con agua, jabón y aislamiento. Leemos en la revista Cooperativa Cítrica. En las villas hay un problema estructural, que es el hacinamiento y la falta de servicios básicos. Pero hubo también un problema coyuntural que aceleró esta tragedia silenciada por casi todos los medios y visibilizada por organizaciones sociales como La Poderosa. En medio de una pandemia, con la necesidad de higienizarse de manera constante, la Villa 31 no tuvo agua. Y no fue un rato, no fue un día, no fueron dos, fueron más de 10. Ante la curva exponencial de casos en la Villa 31, la gestión de Larreta envía a contagiados y contagiadas a sus casas precarias. Ya es tarde para resolverlo. Es tarde porque hoy domingo murió Ramona Medina, porque ayer sábado murió el oso Víctor Giracoy, porque seguramente vendrán más muertes. Y porque el virus circula con fuerza adentro del barrio. Cuando el gobierno detecta nuevos casos en las recorridas que viene haciendo con personal sanitario, lejos de ofrecerles hoteles o espacios seguros a las personas infectadas, las envía a sus casas precarias, muchas sin servicios básicos, para que el virus siga diseminándose. El 6 de mayo, La Poderosa publicó en sus redes un video que tituló con el hashtag No miremos para otro lado. En este video se hace visible el estado de precariedad con que las villas deben hacer frente a la pandemia. Gabriela Ramos, del sector ferroviario de la Villa 31, y Laura Jerez y Ana María Barrientos, del Bajo Autopista de la Villa 31, son las mujeres que hablan. Ahí tengo mi acolchado, que todavía no lo pude terminar de enjuagar porque no tengo agua. Y no estoy pudiendo lavar porque no hay agua. Cargamos en estos tachos y, bueno, caliento agua y traigo de afuera y con esto lo bañamos. En un momento se comenzó a alargarse la lluvia, tuve que salir corriendo porque cada vez que llueve, esto es lo que pasa en mi casa, levantar los colchones para que no se le moje la cama a mis hijos y estar con esta humedad, ahora con el miedo del tema del dengue, que también es algo, un problema para mí y para mis hijos porque son muy chiquitos. Y lo que más me costó a mí fue el tema de la higiene, o sea, el tema del agua, que no tenemos agua, el tema de higienizarse, en lavar de las manos a mis hijos, por más que ellos no salgan a la calle, yo salgo todo el tiempo para buscar la comida para ellos. Estamos tratando de higienizarnos como se puede, constantemente, más los chicos, yendo a buscar agua en los comedores, o pedirle a algún vecino que tenga agua que nos dé, pero es la única forma que nos estamos arreglando es esa. Se está viendo re mal. Los comedores no dan abasto. Nadie viene a ver acá y decir, bueno, ¿cuántas familias le da de comer? O sea, uno se saca un plato de comida a la boca para ayudar. Nos ayudamos entre vecinos. Si uno no tiene, tenés un pan, lo dividimos y comemos entre todos. En un alquiler se comparte un solo baño. No podés tomar distancia, ni siquiera para ir a bañarte, porque, o sea, estás a un paso de tener 10 familias en un solo lugar. Espero que puedan solucionar rápido lo del agua y que traten de buscar una manera, no sé, para las personas que se vayan contagiando y aislarla en otro lado. Es como que si vivimos adentro de una villa, como que te dejan morir. Ramona fue esta semana el rostro de la tragedia. Una tragedia que dice, en números, que la Villa 31 tiene 15 veces más casos de COVID-19 que, por ejemplo, el barrio San Nicolás o Recoleta. Las villas y los barrios vulnerables de la ciudad explican por sí solos más del 50% de los nuevos casos de coronavirus diarios. Pero también hay que decir que el nivel de positividad del testeo en la Villa 31 es lo más preocupante que ha mostrado hasta aquí la pandemia en nuestro país. De cada 100 pruebas de PCR que se hacen, 67 dan positivo. Es evidente que a la Villa 31, como la 1, 11, 14 y como a todos los otros barrios vulnerables de la ciudad de Buenos Aires, el Estado llegó tarde y mal. Como bien señalaron en la revista Cítrica, el virus, en definitiva, sintetiza toda una política pública. Una idea de que para quien gobiernan la Reta y sus funcionarios. Se sabe, hace mucho, esta emergencia sanitaria y social no hace más que homologarlo. Lamentablemente el coronavirus entró en nuestro barrio el 20 de abril. Desde ese momento el contagio de nuestros vecinos crece de manera exponencial. Mientras en Argentina los contagios se duplican cada 20, 25 días, en nuestro barrio se duplican cada 3 días y medio o 4. Nosotros desde el primer momento, desde el minuto cero, le estuvimos pidiendo respuesta, le advertimos ante los medios como testigos de lo que iba a pasar, le advertimos que si en plena pandemia nos dejaban sin agua, que era lo básico para que la gente pueda lavarse la mano y combatir en la pandemia, el virus, lo dejaron, desoyeron. Varias semanas dejaron sin agua a toda una población del barrio Padre Carlos Mujica. Lo que nosotros lamentamos es la soberbia de los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires. Por eso le pedimos al gobierno que cambie su actitud. Los testimonios son de los integrantes del Comité de Crisis, conformado por organizaciones sociales, políticas, merenderos y curas, que al comienzo de la semana brindaron una conferencia de prensa donde dieron los detalles de la grave situación que se vive en el barrio Padre Mujica. La realidad en nuestro barrio muestra lo que pasó este fin de semana. La verdad, la situación se desbordó y nosotros como Comité de Crisis no vamos a permitir que el gobierno de la ciudad no nos escuche. Sabemos que estamos durante una pandemia y que tenemos que cuidarnos, pero la realidad nos golpea ahí en el barrio. Así que tenemos que salir a poner el pecho a la situación como Comité de Crisis y como cada uno de nuestros compañeros que hoy en día lamentablemente están con COVID en un hospital. Así que pedimos la asistencia del Gobierno Nacional. Queremos que se presenten las autoridades del gobierno de la ciudad y nos den respuestas como se debe. Y no a venir a decir mentiras como están diciendo, de que están asistiendo. Si están asistiendo, entonces la asistencia es insuficiente. Un tuit de la Garganta Poderosa del 13 de mayo decía: ¿qué nos quieren explicar? ¿Qué más debiéramos callar? ¿Cuántos compañeros con respiradores vamos a esperar? Ahí, en la misma vivienda del sector bajo autopista, Ramona pasó 12 días pidiendo auxilio sin agua y rogando que, por favor, materializaran su traslado. Otro tuit decía: Ramona lo imploró, gritó, lloró, un día en Telefe, otro día en la TV pública, todos los días en la garganta, pero ni así logró arrancarle al periodismo esa mordaza que presentan como barbijo para no romper lanzas con Rodríguez Larreta ni hacerse cargo de sus propias estadísticas. Al día siguiente escribieron otro tuit: ya se normalizó la situación. Se cansaron de afirmar mientras Ramona suplicaba un hilito de agua frente a sus canillas, contemplando los traslados en tandas de todos sus vecinos al hospital entre cotidianos cortes de luz. El lunes, en La Garganta Poderosa, escribieron lo que nunca hubieran querido escribir. Falleció Ramona, manzana 35, casa 79. La mató la falta de agua en la villa 31. Esa que intentaron ocultar con pauta. Paco Olivera, cura, en Opción por los Pobres, escribía: querida Ramona, ya estarás en el cielo cantando junto con Mujica Vamos a Vencer, su canción preferida. Seguro que tu vida estará como la de él, siempre presente en la villa por la que entregaste y te quitaron la vida. Presente en los compañeros de La Garganta y en todes los que creemos que otro mundo es posible. Y perdonanos, Ramona, agrega Eduardo de la Serna, también cura en Opción por los Pobres, si no supimos hacerte sentir nuestra cercanía y nuestro abrazo. Perdonanos si no supimos traducir en grito tu palabra. Mañana se irá el virus y ojalá con él también las complicidades y negociados, para que junto a Carlos y tantos otros y otras tu nombre sea llevado con orgullo por mil Ramonas, orgullosamente villeras y apostadoras por la vida de todes. Porque lo que guarda el pobre con ser poco es mucho más de lo que parece, guarda dolor y fraternidad. El tiempo dirá. Desde la gente. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Vamos con otra muy buena recomendación para ver películas o documentales o espectáculos o stand-up gratuitos en la red. Es una página administrada por la Asociación Bancaria de la Seccional Buenos Aires y se encuentra en culturabancariasba.com. Allí está, por ejemplo, la exquisita obra Los Golpes de Clara, la película con Verónica Ginás, La Mujer de los Perros, o el muy divertido stand-up de Magalí Tajes, Los Otros. Hay mucho y muy buen material, e insisto, es gratuito. Entonces, la manera de acceder es www.culturabancariasba.com. Una vez allá adentro, cliquear la pestaña Cultura en Casa. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos, a través de Credicop Móvil desde el celular o de banca internet desde la computadora, para que puedas seguir operando desde tu casa o tu empresa. Y si necesitas efectivo, podés usar la red de cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Y para tus compras, utiliza las tarjetas Credicop de crédito y débito. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulta locales adheridos para el servicio Más Efectivo Cabal en www.cabal.com. Más información en www.bancocredico.com o a través de Credico. Responde al 0810-888-4500. Usted está ingresando en Visión de Géneros. Un espacio de entrevistas. Reflexión. Información. Con perspectiva de géneros. En Desde la Gente. Desde la Gente. Visión de Géneros. Visión de Géneros. Bienvenidos a nuestro espacio de reflexión, de información. esto es Visión de Géneros, como todos los sábados. Hoy vamos a viajar, nos vamos hasta Quilmes. Quilmes, que es el segundo municipio con más habitantes detrás de Lomas de Zamora. Nos vamos allí porque desde el año pasado y por iniciativa del Movimiento Evita se inauguró la primera casa refugio para mujeres y disidencias. Se llama Eva Duarte. Y estuvimos hablando con Yasmín Alves de Miranda, que es la responsable del refugio. Mejor la dejamos a ella que se presente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yasmín Miranda, soy responsable política de la Casa Hogar de Mujeres y Disidencias Eva Duarte. Quería principalmente agradecerles el espacio, nos parece sumamente importante desde el equipo de la Casa Hogar poder difundir estas herramientas que son tan necesarias, son tan tristes por un lado que existan, pero por otro lado son tan necesarias, y teniendo en cuenta también que es la única de Quilmes que refugia y aborda de manera integral situaciones de violencia de género a mujeres y disidencias con o sin hijas. Así que muchas gracias por el espacio y esperamos poder seguir difundiendo masivamente esta herramienta tan necesaria. La Casa para Mujeres y Disidencias Eva Duarte está ubicada en Espora y calle 295, allí en la Ribera de Bernal, un lugar alejado de la ciudad. Le preguntábamos a su responsable, Yasmín Alves de Miranda, cuándo y por qué se creó la Casa de la Mujer y Disidencias Eva Duarte, la primera en el municipio de Quilmes. Bueno, la Casa Hogar se creó el año pasado. En realidad funcionaba como un centro de evacuación para inundaciones. Y a partir de que nos dimos cuenta que los vecinos de ese barrio no salían de sus casas en situación de inundación, y además de eso, teniendo en cuenta la etapa, ¿no?, de neoliberalismo que estábamos atravesando, las organizaciones sociales y los colectivos feministas, y a partir también de una situación particular de una compañera donde se encontraba en una situación de riesgo por violencia de género, decidimos impulsar un proceso para transformarla en una casa hogar de mujeres y disidencias para poder abordar integralmente, no solamente como un resguardo físico, sino con asesoramiento jurídico y otras herramientas para poder abordar cada situación que nos llegaba. Teniendo en cuenta eso, bueno, obviamente, y la emergencia en violencia, ¿no?, y la falta de estas herramientas como esta casa hogar, que es tan necesaria, que es tan triste que exista por un lado, pero que es tan necesaria para que puedan contar las mujeres de los sectores más vulnerables, donde por una cuestión económica, netamente económica, a veces no pueden cortar los círculos de violencia, básicamente porque no tienen dónde ir. Entonces, a partir de ahí, decidimos crear la Casa Hogar de Mujeres y Disidencias Eva Duarte. Una vez más, demostramos que los movimientos sociales son espacios fundamentales. Fundamentales porque accionan y porque articulan con los distintos municipios y gobiernos y demás políticas sociales para contener y para mitigar los efectos de la pobreza y la desigualdad en todo el territorio, ¿no? La respuesta es esta. Allí donde se los critica, ellos responden con acciones concretas, con comedores, con este tipo de refugios y tantas otras iniciativas. Este es el caso de la Casa de la Mujer y Disidencias Eva Duarte, y seguimos conociéndolo a este proyecto que se hizo realidad desde el año pasado, y nos adentramos en su dinámica diaria. La conocemos. Bueno, funciona en la cotidianeidad con un equipo de promotoras en prevención de violencia de género, dividida en tres comisiones, una comisión que es de infancias y adolescencias, teniendo en cuenta que muchas mujeres que ingresan son madres y se las recibe con sus niñas y con sus hijas, así que se conformó, digamos, esta comisión de promotoras en prevención de violencia para abordar las situaciones de niñas y adolescentes. Después está la comisión de profesionales que se basan específicamente en llevar los casos, profundizarlos, empujar los procesos judiciales y las rutas de las denuncias cuando los resortes estatales a veces no funcionan de manera efectiva. Y la otra comisión, que es también promotoras en prevención de violencia de género, que son las que reciben, digamos, en el primer pedido de ayuda de las víctimas en situaciones de riesgo, donde se las abraza, se las contiene, se las asesora y obviamente en el caso de que necesiten un resguardo físico también se les brinda la casa hogar para que puedan vivir ahí determinado tiempo. También existe una comisión cultural que es para talleres recreativos y capacitaciones en oficios para poder brindarles herramientas para que les permitan independizarse económicamente a las mujeres y disidencias que ingresen, y un grupo de cocineras que trabaja sin parar también las 24 horas todos los días para mantener el lugar de manera comunitaria. Todas las compañeras, las promotoras también de manera comunitaria y voluntaria, son de militantes también de la organización Mujeres Evita de Quilmes, así que nada, hoy atravesadas por esta situación de pandemia, la casa hogar sigue funcionando, obviamente con los resguardos que tenemos que tener, como el aislamiento social preventivo y obligatorio, así que no nos juntamos más de 4 o 5 personas. Así que bueno, tratamos de hoy más que nunca de que funcione y poder difundir esta herramienta tan necesaria. La pandemia nos está dejando, entre otros tantos problemas, el aumento de las violencias de género y queremos saber si esta realidad también se siente en la Casa de la Mujer y Disidencias Eva Duarte, allá en Quilmes. Desde que se decretó el aislamiento social preventivo y obligatorio, se profundizó y se agravó cada situación de violencia de género, así que reflejado en lo concreto estamos recibiendo cada vez más casos. Cada día es un caso más de una mujer o disidencia que necesita ayuda, tanto un acompañamiento como contención, asesoramiento jurídico, asesoramiento en ruta de la denuncia, acompañarlas a las comisarías, también obviamente brindarles esta herramienta de poder recibirlas en la casa hogar para que vivan ahí, resguardarlas físicamente. Se profundizaron y se agravaron los casos, por lo tanto aumentaron básicamente porque tienen que convivir las 24 horas con el agresor, entonces esto hace que se profundice y se agrave mucho más la situación de violencia. De pasar de un gobierno del PRO, comandado por Martiriano Molina, a partir del 2020 asume un nuevo gobierno, una nueva intendenta, esta vez Mayra Mendoza. Y queríamos saber entonces, y le preguntábamos a Yasmín Álvarez de Miranda, responsable de la Casa Refugio de Mujeres y Disidencias Eva Duarte en Quilmes, si el nuevo gobierno las ha recibido mejor, si se articulan distinto. Ella nos respondía. La articulación con el gobierno municipal es buena. Nosotras nos juntamos, yo como nueva responsable política de la Casa Hogar, me junté hace una semana con Sofía Tomé, la secretaria de Género, quien está totalmente dispuesta a poder articular y poder brindarnos herramientas y estar en constante diálogo con nosotras, ya que esta Casa Hogar de Mujeres y Disidencias es la única que tenemos en Quilmes, con la que contamos en Quilmes. También vino la ministra Estela Díaz, donde se juntó con Mayra Mendoza y Sofía Tomé, firmaron un convenio de cooperación para implementar el Fondo Especial de Emergencias en Violencia por Razones de Género. Así que bueno, esperamos poder abordar las problemáticas con trabajo obviamente articulado para poder brindar más efectividad a las funciones que hacemos desde la Casa Hogar. Estamos compartiendo con ustedes la entrevista que le hicimos a Yasmín Álvarez de Miranda, responsable del Refugio y Casa de la Mujer y Disidencias Eva Duarte en la localidad de Quilmes. Lo último que queríamos conocer son las vías de contacto. ¿Cómo hacen aquellas personas que necesitan contactarse con la casa? Ella nos habla y nos da y nos informa todas las vías de contacto. Nuestras vías de contacto son un número de teléfono por ahora, 11-34-99-92-34, 11-34-99-92-34, donde recibimos WhatsApp o llamadas, y después Instagram, que es Hogar, Mug y Dis, Eva Duarte, y Facebook, página de Facebook, Casa Hogar de Mujeres y Disidencias, Eva Duarte. Por ahora contamos con esos números. Cuando se comunican a ese número de teléfono, derivamos con alguna promotora en prevención de violencia, donde hace la contención, digamos, y el primer acompañamiento y asesoramiento para poder abordar integralmente y de manera efectiva cada caso que nos llega. Hemos llegado al final de nuestra columna. Hemos conocido la Casa de la Mujer y Disidencias Eva Duarte en la localidad de Quilmes y lo hemos hecho a través de la voz de Yasmín Alves de Miranda, su responsable. Un centro de día y un centro de refugio que creó el movimiento Evita y es el primero en esa localidad. Nosotros nos despedimos entonces con un tema musical, como solemos hacerlo cada sábado. En esta oportunidad hemos elegido a Sara Eve. Intro Tierra es su canción. La situación no da más que para aguantar. No queda otra que estar en pie de guerra. Esta mezcla de gata y perra come tierra. Claros de la bandera dejan ver la historia oscura del país. La soja mató al trigo y sigue en la lucha el maíz. Por mi calle vuelan barcos sobre un mar de mierda y pis. Cada vida es un cuento fatal en el que siempre hay alguien por quien morís. Soy yo, los 90 me dejaron así. Ahora que tengo donde caer muerta necesito el valor de vivir. ¿Cuántas veces me mataron y ninguna desaparecí? Superproducción del subdesarrollo, el tercer mundo, puesto PRI. La situación no da más que para aguantar. No queda otra que estar en pie. Esta mezcla de gata y perra come tierra. Desde Gentiamos, Edgardo Forum, Mariana Anzorena, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga. Desde la gente, el programa de la economía solidaria. La semana pasada, el presidente Alberto Fernández y la ministra de Hábitat y Vivienda, María Eugenia Bielsa, presentaron el Plan Argentina Construye, que se propone inyectar 29 mil millones de pesos en los próximos meses, con el objetivo de crear 750 mil puestos de trabajo con la construcción de 5.000 viviendas que se agregarán a las que ya están en marcha y otras tareas de refacción en los barrios populares. El día de la presentación en Olivos, la ministra María Eugenia Bielsa explicó por qué cree que este proyecto es muy importante en esta hora. Creemos que es importantísima esta tarea que vamos a empezar porque va a generar trabajo y todos estamos muy convencidos que estas nuevas líneas de contingencia que tienen que ver con la situación de la pandemia en realidad están, de alguna manera, han sido requeridas y han sido demandadas por las distintas reuniones que hemos tenido. Sé que tenemos también una tarea importante para recuperar la construcción de vivienda con mayúscula. Esa tarea importante la iremos haciendo en la medida que los indicadores sanitarios nos lo permitan. Pero en esta situación de emergencia, en esta situación de contingencia, llegamos con estas soluciones. La ministra Bielsa planteó recién que hubo una demanda desde distintos sectores para que se tuviese en cuenta un plan de construcciones en el país. Entre las distintas propuestas está la del sector cooperativo, de lo cual en unos minutos hablaremos. Pero ahora escuchemos al presidente Alberto Fernández, quien explica cuál es la lectura del Ejecutivo para plantear este plan en este momento. O sea, la vivienda tiene un don. Primero, que gran parte de lo que se necesita para construirla no necesitamos importarlo de ningún lado, lo hacemos nosotros. Nosotros tenemos ladrillos, nosotros tenemos cemento, nosotros tenemos cerámicos, nosotros tenemos madera, nosotros tenemos vidrios, tenemos la posibilidad de construir y de llevar y de impulsar una acción que no necesita más que de la decisión política de hacerlo, no necesita más que eso. Que además necesita de mucha mano de obra intensiva, necesita de hombres y mujeres trabajando en la construcción. en un momento en que el país necesita recuperar el trabajo. Bien, evidentemente esa decisión política está tomada. En medio del parate impuesto por la cuarentena, el gobierno apuesta a la recuperación del empleo a través de la construcción de viviendas y la refacción de otras en los barrios populares. Y claro, prevé la participación de las organizaciones sociales. Este plan es un plan que es muy ambicioso, yo diría, en tres grandes cosas. Estamos largando esta idea en un momento singular del país y del mundo, no del país, del mundo, que es esta pandemia que nos ataca, nos condena en este presente. La pandemia nos exige ser cuidadosos, ser muy prudentes en el retorno al trabajo, tratar de que todos los esfuerzos hechos no se dilapiden. No vaya a ser que por querer volver rápido nos terminemos contagiando y lamentando por haber perdido el esfuerzo enorme que todos los argentinos hemos hecho, ¿no? En una economía también complicada, no hace falta que se los explique. Detesto hablar de con qué nos encontramos. Todos sabemos con qué nos encontramos. Al primer mandatario no le gusta hablar de la herencia recibida. A nosotros sí. Al asumir el presidente Mauricio Macri, se pasó de un modelo desarrollista proteccionista hacia uno de libre mercado. Saltamos del programa Procrear, que estaba destinado a la construcción, a la ampliación y refacción y terminación de viviendas mediante créditos hipotecarias con tasas subsidiadas y que estaban financiados por los fondos públicos del ANSES, a créditos con préstamos hipotecarios en UBA que se ajustan por el coeficiente de estabilización de referencia, así se llama el SER, que refleja el índice de precios al consumidor expresado en unidades de valor adquisitivo, ese es el UBA. Así las cuotas se duplicaron al tiempo que la deuda final también se acrecentó. Hay un segundo desafío, que en esta economía y en este contexto epidemiológico tenemos la vocación de crear trabajo. Y la verdad es que es muy ambicioso pensar que de aquí a fin de año nosotros seamos capaces de crear casi 755.000 puestos de trabajo. Es muy ambicioso. Sí, es muy ambicioso el programa. Contempla la creación de 750.000 puestos de trabajo genuino, directo e indirecto, para los argentinos y las argentinas entre 2020 y 2021. Busca dinamizar la obra pública, privada y de todas las industrias relacionadas con la construcción. Implica una inversión de 28.992 millones de pesos en los próximos meses. Con ese aporte se proyecta la construcción de 5.500 nuevas viviendas que se suman a las más de 30.000 en las que el Estado ya está trabajando. La tercera es ¿quiénes son los actores y qué significa todo esto? Los actores son el Estado, lo del Estado nacional, provincial, municipal, las organizaciones sociales. Y la verdad, pensar en volver a trabajar juntos para recuperar, que algunos mejoren las condiciones de vivienda que tienen y algunos accedan a la casa que no tienen, la verdad es que es muy alentador que estemos pensando en esto en un contexto tan adverso. Y ese es el esfuerzo que hace el Estado a través del Banco Nación y del ANSES, que darán créditos y auxiliarán. Y me pone muy contento que con Fernanda podamos estar pensando hoy en volver a poner en marcha el Procrear, que fue algo tan exitoso y tan perdido en los últimos 4 años. Y que todo esto además lo podamos hacer con empresarios de la construcción, volviendo a articular lo que nunca debe quebrarse, que es el buen funcionamiento del Estado con la actividad privada. Por lo tanto, a mí me parece que en estos tiempos, donde solo contamos contagios altas y bajas, lamentablemente, que podamos hablar de estas cosas es muy bueno, es muy alentador. Sin dudas, es muy alentador porque, entre otros beneficios que generará este plan Argentina Construye, también podemos resaltar que generará en los próximos meses nuevos lotes urbanos con servicios disponibles para la construcción de viviendas. También se desarrollará equipamiento comunitario atendiendo la emergencia en coordinación con organizaciones sociales de todo el país. Abordará además el déficit cualitativo habitacional a través de 200.000 microcréditos para la compra de materiales y la refacción de 42.900 unidades, con especial atención en los núcleos sanitarios del noroeste argentino. Permitirá que 4.000 organizaciones de todo el país que realizan tareas esenciales en los barrios populares reciban subsidios para la compra de materiales, con los que podrán acondicionar espacios comunitarios. El programa se llevará adelante en articulación con gobiernos provinciales, municipios, organizaciones de la comunidad, pymes, cooperativas, mutuales, gremios y empresas de servicios públicos. En este marco, Cooperar le entregó a la ministra María Eugenia Bielsa el Plan Nacional de Viviendas Cooperativas para 2.500 familias de trabajadores, a cargo de 40 cooperativas coordinadas, todas por sus federaciones y en base a acuerdos con los estados a nivel nacional, provincial y municipal. Hablamos con Carlos Mancilla, que es secretario de Relaciones Internacionales de Cooperar y miembro de la Unión de Cooperativas de Vivienda. Las cooperativas de vivienda asociadas a Cooperar tenemos diversos grados de desarrollo de acuerdo a la historia que cada una tiene en su funcionamiento y en el país. Hoy te puedo decir que según los datos oficiales hay cerca de 700 cooperativas que tienen el sector vivienda dentro de su estatuto, es decir, su objetivo, aunque no quiere decir que todas hayan hecho algo o todas estén en condiciones de hacerlo. El proyecto que presentó Cooperar es producto de varios años de trabajo de la Confederación, de nuclear a cooperativas que tienen experiencia y fundamentalmente las que tienen proyectos listos para comenzar, que es de lo que estamos hablando en este momento. Es decir, cooperativas que son dueñas de la tierra y que tienen el proyecto de plano de construcción de la vivienda ya aprobado, de manera tal que puedan empezar lo más antes posible. Desde la Comisión de Vivienda de Cooperar, le explicaron a la ministra Bielsa que la Confederación, desde hace tiempo, cuenta con un banco de proyectos de 40 cooperativas asociadas que disponen de tierra propia y diverso grado de avance en obras de infraestructura para construir 2.500 viviendas nuevas a partir de acuerdos con intendencias, gobernaciones y el Estado Nacional. Hay buenos antecedentes en los municipios de Tapalqué, Quilmes, Zárate y Castelli, en la provincia de Buenos Aires. Nosotros contemplamos en general una cooperativa de vivienda está formada por personas obviamente que necesitan comprar su casa, construirla. El caso típico es la compra de un terreno grande, subdividirlo entre todos, ponerle los servicios, es decir, agua, gas, cloacas, energía eléctrica, y luego tramitar en conjunto un crédito. Esta es la historia de muchas cooperativas de vivienda que hay en Argentina y es lo que estamos proponiendo se vuelva a fortalecer. Los dirigentes de Cooperar remarcaron además que los proyectos cooperativos de vivienda se expanden en todo el país y en todos los sectores sociales, tanto para familias que tienen capacidades de ahorro y pago de un crédito como las que no, pero están en condiciones de aportar su propio trabajo. El plan contempla el trabajo con otras organizaciones y entidades, mutuales, sindicatos y asociaciones. Carlos Mancilla, miembro de la Confederación Cooperativa de la República Argentina. La propia experiencia del hogar obrero, pero en la época del primer peronismo también hubo un fomento importante de las cooperativas de vivienda. Y luego se han ido adaptando a las diversas operatorias que ha habido en el país, a veces financiado el Banco Hipotecario de la Nación, entonces se fomentaba las entidades intermedias. Hoy en día mucha actividad y la financiación fundamental de la construcción de viviendas populares o viviendas sociales, como se las llama, para familias de trabajadores, está en los gobiernos provinciales, que cada uno tiene un instituto de la vivienda de la provincia que es el que con diversos grados dan participación a las cooperativas de acuerdo a cada provincia como lo decide. Y siempre existe el Fondo Nacional de la Vivienda, que es un fondo destinado a la construcción de viviendas que se coparticipa a las provincias, de ahí es donde se financia los institutos de la vivienda, y que ese fondo nace de un porcentaje del impuesto al combustible, es decir, cada vez que cargamos nafta hay un porcentaje del precio que va al fondo para construir casas. ¿Cómo puede organizarse la participación de las cooperativas en el plan de construcción de viviendas? Por ejemplo, las cooperativas de vivienda organizan la demanda, las de trabajo aportan mano de obra capacitada y fabricación de materiales en algunos casos. Las cooperativas de seguros cubren los riesgos de los emprendimientos y las de crédito, tanto cooperativas como mutuales, pueden participar en la financiación. Las de servicios públicos, además de brindar energía, agua, saneamiento y comunicaciones, cuentan con tierras ociosas y pueden participar en la construcción. Ahora, Carlos Mancilla, dirigente de la Unión de Cooperativas de Vivienda, analiza el programa Argentina Construye, presentado por el presidente Alberto Fernández y la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa. El plan que acaba de anunciar el presidente nos parece muy adecuado, muy oportuno. Quizás los presupuestos para este año son bajos, pero este va a ser un año difícil. Pero vemos que en el 2021 hay una partida importante y tenemos mucha expectativa. Precisamente en el caso que comentaba, que es lo que habíamos hablado con la señora ministra, que era el llamado Procrear para las cooperativas, vemos que está contemplado. También sabemos que las familias están en un momento difícil de dinero para hacer el aporte que se necesita. Por eso creo que hace bien el gobierno en tomar esto no solo como un plan de vivienda, sino como un plan de encender motores a la economía nacional. Siempre la construcción de vivienda genera mano de obra en el sector más castigado de la sociedad y satisface a su vez una necesidad muy importante de las familias. Más cuando lo vemos en estos días, todo el problema que el hacinamiento y la falta de servicios de calidad genera en toda la sociedad. Cerramos por ahora este espacio para hablar de viviendas. Si algo nos va quedando claro por estos días de pandemia es que la vivienda es un elemento fundamental para garantizar la dignidad humana, ya que no solo allí se desarrolla la vida privada de las personas, sino también es un espacio de reunión, de convivencia, de protección y de cuidado de todas las familias y las comunidades. En pocas palabras, es una necesidad básica de la condición humana, es un derecho humano. Por eso, el día de la presentación del Plan Argentina Construye, estas palabras del presidente fueron tan oportunas. Me parece que también todo esto es una oportunidad de ver otro futuro, con una característica, que la construcción de ese futuro está en nuestras manos, no está en manos de otros. Y me parece que es una muy buena oportunidad, tan solo como ejemplo, este plan que acaba de presentar María Eugenia. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria. Vamos con otra recomendación a tener en cuenta a la hora de seleccionar contenidos en la red de redes. El sitio se llama arte.tv y a la hora de presentarse, quienes lo hacen dicen que todos los géneros audiovisuales de índole cultural tienen cabida en arte. Y en la explicación de contenidos dicen que cerca del 55% de la programación son documentales, un 25% películas cinematográficas y de ficción, el 15% programas informativos y el 5% restante música y espectáculos en vivo. Y dos terceras partes de los programas de la cadena son inéditos. Hay películas, hay series, cultura pop, medio ambiente y naturaleza, tecnologías e innovación, política y sociedad y mucho, muchísimo más. Solo debe poner en un buscador arte.tv y disfrutar todo su contenido de manera gratuita. Ante la cuarentena, recordamos todas las herramientas para seguir operando con nuestro banco desde tu casa o empresa, a través de banca internet en la computadora o a través de Credicop móvil desde el celular. Si necesitas efectivo, recordá que podés usar nuestros cajeros automáticos o en los locales adheridos a Más Efectivo Cabal. Además, te recomendamos que utilices las tarjetas Credicop de crédito y débito. Te cuidamos a vos, nos cuidamos entre todos. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cantaba sin premura, porque el alba tarda en clarear. Desde la gente. Desde la gente. Efemérides. Yo no le canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Le canto porque ya sabe de mi largo caminar. Hoy se cumplen 28 años de la muerte del gran Atahualpa Yupanqui, Don Ata, una figura gigantesca de la que quizás no se tenga una completa dimensión del tamaño de su obra. Ay, lunita tucumana, tamborcito calchaquí. Diego Gemio y Tomás Spray son los responsables de Epistolar, que es un proyecto que bajo el formato podcast y con la lectura de actrices y actores rescata cartas de distintas figuras, desde Rosa de Luxemburgo, pasando por Luis Alberto Spinetta y, claro, hasta Atahualpa Yupanqui. Entre las tantas cartas que pueden encontrarse en Instagram bajo el nombre Epistolar Podcast, hay una breve perlita que Silvio Rodríguez le escribió a Yupanqui 3 meses antes de su muerte, y dice así: La Habana, 9 de enero de 1992. Don Ata. Este año me acuerdo especialmente de usted, porque creo que hace 5 siglos comenzó su canción a volar, hasta dar con mis manos y mi voz. En consecuencia, desde que lo escuché la primera vez, estoy tratando de ajustar mis entendederas a su magisterio. No tengo la hondura de su raíz, pero le garantizo que parte de mis momentitos de luz se los debo. Lo quiero mucho. Silvio Rodríguez. Cuando yo escuché por primera vez a Don Ata, me di cuenta que estaba ante uno de los tesoros de la cultura latinoamericana y de los tesoros trovadorescos de la cultura latinoamericana. Por él venir del campo, de las pampas, de esa antigua tradición de payar que es legendaria, en esas extensiones, en esos dramas, donde muchas veces los únicos testigos son el viento y la noche. Y hay mucho de eso, de esa soledad del hombre que anda en su destino, en las canciones de Don Ata. Él, indudablemente, que parte de esa tradición popular de hacer versos y de acompañarlos con la guitarra. Pero yo pienso que él es algo que va un poco más allá de la tradición misma. Ahora, más allá de rescatar esa inmensa figura del artista popular que fue Don Atahualpa Yupanqui, se debe subrayar al mismo tiempo la simpleza del hombre, ¿no? Su sensibilidad frente a la vida. En 1967, en su gira por Japón, le escribe a su esposa Nenette, en la que se lamenta por los programadores de radio que no la tenían en cuenta. Yo creo que mis canciones tienen futuro, le dice. Y vaya, si tuviera un futuro. En esta carta leída por Víctor Laplace y que podemos ver y escuchar en el Instagram Epistolar, también nos podemos acercar a la dimensión, pero de la persona. Querida Nenette, acabo de llegar. Son las 21:40. Aquí estoy, en la costa del mar de Japón. Hoy es mi día libre. ¿Te imaginas? La pasé viajando de punta a punta. Ayer, en Tokio, hice todas las diligencias para el concierto de Perú. Están completas, aunque no tengo confirmación de Lima. Ya veré. Si no llega, no voy. Y paso a Buenos Aires. ya estoy curado de sorpresas. No me sorprendería, pero también puede que sean ocurrencias mías. Yo cumplo con la patria lo mejor que puedo y con innegable sacrificio y desinterés. Dios lo sabe. Bueno, lo que me dices del silencio de mi obra en radios oficiales es cosa sin importancia ya. Los asesores, los ordenadores de programas han contraído un compromiso con la decadencia y lo van a cumplir. Mejor para mí si me excluyen del tobogán. Yo creo que mis canciones tienen futuro, pero en un campo donde la cultura mantenga sus valores, lejos de la propaganda y las promociones. Nenet querida, mi salud bastante guapa, felizmente. Te envié fotos que saqué con mi Olympus. Algunas salieron buenas. No es mi fuerte, sabes, la fotografía. Junto a esta carta va otro sobre con más fotos. Bueno, mamá, te quiero mucho y te extraño. Te siento la compañera de toda mi vida. Un beso, mi cosa. Te abrazo. Tata. Cerramos el programa de hoy con este recuerdo de Don Atahualpa Yupanqui a 28 años de su muerte y con esta versión de Milonga del Solitario, pero en la voz de Soledad Villamil. Con este hermoso tema de Donata nos despedimos, como siempre, con el deseo de que esta pandemia se termine cuanto antes. Y mientras tanto, con paciencia, con solidaridad, nos quedamos en casa y les mandamos un abrazo virtual a todas y todos hasta la semana que viene. Milonga del Solitario, Soledad Villamil. Chao, hasta la semana que viene. Me gusta de vez en cuando perderme en un bordoneo, porque bordoneando veo que ni yo mismo me mando. Las cuerdas van ordenando el rumbo del pensamiento y en el trotecito lento de una milonga campera va saliendo campo afuera lo mejor del sentimiento. Ninguno debe pensar que vengo en son de revancha. No es mi culpa si en la cancha tengo con qué galopear. El que me quiera ganar ha de traer buen parejero. Yo me quitaré el sombrero porque así me han enseñado y me doy por bien pagado, entrando atrás del primero. Siempre en voz baja he cantado, porque gritando no me hallo. Grito al montar a caballo si en la caña me bandea. Pero tratando un versiao donde se cuenten quebrantos, apenas mi voz levanto para cantar despacito. Se larga los gritos, no escucha su propio canto. Si la muerte traicionera me acogota su